Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El último disco de la cantautora fue producido por ella y cuenta con la participación de varios invitados. Entonces un día Papina de Palma se fue a España, también a Italia y a México. Llevó su música como territorio posible para la existencia y giraron sus melodías. En ese mundo sin fronteras, la música se pareció a aquel pájaro que migra, o emigra, o inmigra, o transmigra. Salta barreras, burla las aduanas, algo que corre y se difunde. En el medio del vuelo apareció esta Podría ser la señal, que es el disco que hoy les vamos a compartir. La cantautora uruguaya Papina de Palma va más allá del amor en su segundo disco y explora temáticas con el abrazo del feminismo o la importancia de la memoria histórica en relación a la última dictadura cívico-militar del Uruguay, que va desde el año 73 al 85. El nuevo álbum recoge 10 canciones, de las cuales solo una es completamente desconocida para el público. La cantante treintañera, que se define como habladora, obsesionada con la transparencia, enamorada de su perra Idea y muy distraída, sostiene que este recopilatorio de temas es un modo de soltar las canciones que la acompañan desde hace tiempo, para que lleguen todas nuevas. La artista también reconoce haber experimentado un cambio personal y musical con respecto a su álbum anterior y primer trabajo, que fue Instantes Decisivos, como consecuencia del acercamiento del feminismo a su vida diaria. Acompañándose con la guitarra criolla, invitados de lujo como Luciano Superviel, Eduardo Lombardo, Inés Randonea, Camila Ferrari, Juan Pablo Chapital, entre otros, la nueva entrega de Papina de Palma es un reflejo de su cabeza inquieta y curiosa. Reflexiones sobre feminismo, memoria y relaciones amorosas son plasmadas con ternura y honestidad en verborrágicas canciones folk pop que abren preguntas y liberan ideas, dejando en evidencia el proceso de maduración y transformación de la compositora propiciado por los movimientos sociales de los últimos años. La escucharemos desde su disco Esta Podría Ser la Señal del 2020, su canción El Bálsamo. Amiga, sos el bálsamo, hielo en la hinchazón, brisa refrescante en el balcón. Amiga, tu mirada de las cosas duerme el corazón, nadie desenrieda como vos. Amiga, yo me acuerdo de la foto del buzón, no sabes ni de qué estoy hablando. Era un día triste, incluso más triste que hoy, llovió tanto que me estaba ahogando. Vos no lo sabías y tu foto me salvó, me hizo recordar que era mi casa. Y aunque se perdiera todo en esta inundación, siempre la humedad guarda un lugar donde dejar su mancha. En la mochila sin decirme nada, la primera vez que fumamos cigarrillos a escondidas, la primera vez que supimos que somos amigas. Mundos diferentes. ¿Quién me dejara saber lo que nunca fue dicho? Pero el mar tiene olas para intentar describir otras formas que habito. Todo el mar tiene olas. Tú tienes un poder que me recuerda al Vesubio. El sol es de oro que en la boca del placer me transforma en diluvio. Y el sol cae en el mar, cae en el mar. Y la ola es de oro, de oro, de oro. poderosa imagen la que utiliza Javan en esta canción que se llama Vesubio, que le da nombre a su último disco de 2018, que se llama igual, Vesubio. La imagen es esta. Tú tienes un poder que me recuerda al Vesubio, al volcán que con su explosión enterró a la ciudad de Pompeya. Tiene también una canción que ha sido uno de los éxitos del disco, que se llama Solitude, la propia Vesubio, que les voy a invitar a escuchar hoy. Mos Dadas, Orquídea, Cedo Tardi, Dores Gris. En el disco aparece una nueva banda que algunos de ellos han acompañado varias veces a Javan, pero en este caso aparecen como la banda nueva, que en ese momento eran el guitarrista Torcuato Mariano, los pianistas Pablo Calasanz y Renato Fonseca, el bajista Artur de Palia y el baterista Felipe Alves. El disco, además de por sus canciones, llama la atención por la impresionante tapa en la cual hay un retrato en primer plano de la cara de Javan con un color negro extremo y unos pequeños dorados que realmente impresionan. Y para presentar el disco, Javan decía que quería un disco más fluido desde el punto de vista sonoro y literario, que sonara más claro y más simple, un disco pop en ese sentido. Pero no para atender al mercado, sino simplemente para desafiarme. Hago canciones desde hace más de 40 años. La gente necesita encontrar motivación, buscar sensaciones nuevas. Decía Javan, cada disco me coloca en la orilla de la carretera que me llegará a ese lugar donde no fui. Les invito a escuchar a este Vesubio de Javan. Você quis namorar e eu achei divertido. Mas o mar tem onda, começou a rolar, foi ganhando sentido. Todo mar tem onda, quando vi já não havia nada no prumo. O sol é de ouro, o que dá pra fazer quando se perde o rumo? O sol cai no mar, no mar. Cai no mar, e a onda é de ouro, de ouro, de ouro. Eu nunca achei que fosse nada pra ficar e fazer o que fez e ver você. Faz pra ter mais toda vez. Você é do amargo e eu sou do azedo. Mas o mar tem onda, quando for demorar, nunca se vá tão cedo. Todo mar tem onda, nunca tive pra mim que você fosse tanto. O sol é de ouro, mas se vai-se de mim, deixa um jardim em pranto. E o sol cai no mar, no mar, cai no mar. E a onda é de ouro, de ouro, de ouro. Eu nunca achei que fosse nada pra ficar e fazer o que fez e ver você sempre ligada no que faz pra ter mais toda vez. Quem me dera saber o que nunca foi dito, mas o mar tem onda pra tentar descrever outras formas que habito. Todo mar tem onda, você tem um poder que me lembra o Vesúvio. O sol é de ouro, que na voz do prazer me transforma em dilúvio. E o sol cai no mar, no mar, cai no mar. E a onda é de ouro, de ouro, de ouro. O só cai no mar, no mar, cai no mar. E a onda é de ouro, de ouro, de ouro. Mundos diferentes.